soy malo, pero por ti me puedo volver. Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer. ¿Qué clase de visaje? Como ese culo levanta ese traje. Llegué de la USA y cositas le traje. No poder verte me causa coraje. Ey, ey, no soy malo, pero por ti me puedo volver. Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer. ¿Qué clase de visaje? Como ese culo levanta ese traje. Llegué de la USA y cositas le traje. No poder verte me causa coraje. Fui cantando victoria. Llego a quitarte la victoria. Recuerda que tú y yo tenemos historia. Y fotos que no borran tu memoria. Y tengo la foto desnuda de tu body. Es la que tú nunca montas en la historia. La más buena de su core y me dice dale. Tú eres el único bueno que ha dejado el COVID. ¿Y qué tal? Si llega un medallo yo te paso a buscar. Estamos un campeón y nos vamos a chingar. Donde ningún radar no pueda detectar ni ubicar. ¿Y qué tal? Si llega un medallo yo te paso a buscar. Estamos un campeón y nos vamos a chingar. Donde ningún radar no pueda detectar ni ubicar. No soy malo, pero por ti me puedo volver. Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer. ¿Qué clase de visaje? Como ese culo levanta ese traje. Llegué de la USA y cositas le traje. No poder verte me causa coraje. Dime si sí o no, mami, perdámonos. Tú eres mi gata, desde el colegio. Me fui de shopping y te compré de todo. Fuimos aquí hoy, nos volvemos a comer. ¿Y qué tal? Si llega un medallo, yo te paso a buscar. Estamos un campeón y nos vamos a chingar. Donde ningún radar no pueda detectar ni ubicar. No soy malo, pero por ti me puedo volver. Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer. Como ese culo levanta el traje. Llegué de la USA y cositas le traje. No poder verte me causa coraje. Bien pegado.